que soy un mujeriego, pero eso a mí no me importa y sigo feliz con mi vida. ¿Qué razón tienes para decirme después del daño que tú me haces? Yo por eso no creo más en ti, yo buscaré otro amor. ¿Quién será? ¿Quién será? La que se robe mi corazón. ¿Quién será? ¿Quién será? La que se quede con mi amor. ¿Quién será? ¿Quién será? La que se robe mi corazón. ¿Quién será? ¿Quién será? La que se quede con mi amor. ¿Quién será la que se quede?